Y el jueves hubo abundante información surgida en este encuentro a partir de una invitación que recibimos desde Adegro CAIC, es decir, la Agencia de Desarrollo de General Roca y la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca. ¿Qué pasó concretamente? Bueno, concretamente vinieron en representación de FONAPYME y de CEPYME. FONAPYME es el Fondo Nacional para la Micro y Pequeña Empresa y CEPYME es la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. En General Roca, el jueves, hicieron un reconocimiento a todas aquellas empresas cuya idea o proyecto fue seleccionado y aprobado dentro del programa de financiamiento de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Al respecto dialogamos con Darío Caresani, la entrevista es un poco más larga, también dialogamos con el licenciado Rodolfo Gámez, que es el representante de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Vamos a compartir una de las preguntas que le hacíamos al representante de FONAPYME. Bueno, mi nombre es Darío Caresani, soy el presidente del Comité de Inversiones del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Mediana y la Pequeña Empresa, dependiente de la CEPYME, del hoy Ministerio de Provisión de la República Argentina. Bueno, General Roca, y en un caso particular, usted mencionaba que están entregando o se han aprobado proyectos de empresas. ¿Qué pautas ustedes han tenido en cuenta para aprobar estos proyectos? Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos por el desempeño de las empresas pymes de la ciudad de Roca, porque no hay un caso tan significativo de cantidad y calidad de buenos proyectos. Los parámetros que nosotros tomamos en cuenta son las actividades técnicas, la viabilidad económica, y realmente estamos sorprendidos porque la ciudad que ha presentado en relación mayor nivel de aprobación de proyectos. Hoy estamos con casi 12 proyectos, la mayoría ya los hemos monetizado, y monetizó haciendo el depósito a la empresa o al proveedor del equipo o a la empresa constructora. Mañana ya tenemos los desembolsos parciales de 4 empresas más, una es Aldo Calieri, que es una planta frigorífica, otro es Cabalco Motores, otro es Pichau, que es la semana que viene. La semana anterior desembolsamos un total de Rafael Martínez, una empresa ligada a la fruta, y hace poquito, un mes atrás, desembolsamos una constructora de acá de la ciudad de Roca, la empresa de Rubén Ruth. Estamos sorprendidos por la cantidad y calidad de los proyectos. Bueno, era una de las preguntas que le realizábamos al representante de FONAPYME, al señor Darío Caresani. Y esto, Mar, tiene que ver con una reunión que se realizaba en Neuquén con el ministro de la producción de la provincia de Río Negro y Débora Fiorci en relación también al sector empresarial, sí, que se hizo durante la semana. Lo cierto es que le preguntábamos a Caresani cómo era posible que General Roca formara parte de ese conjunto de comunidades, como él lo definía, o de provincias, que pueden acceder a estos fondos que da para la micro y la pequeña empresa la Nación. Lo que decía el señor Caresani es que en General Roca las empresas han conformado la performance necesaria para poder adquirir estos fondos y que no es una característica menor para una ciudad con la cantidad de habitantes como General Roca, porque ellos también mencionaban que generalmente el financiamiento de estos fondos se lo llevan provincias más grandes como Córdoba, Buenos Aires. Hay una franja que absorbe más este tipo de proyectos, a lo mejor por mayor infraestructura o mayor capacidad productiva. Lo cierto también es que desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca se ha trabajado en forma eficiente y en forma perseverante para poder llegar aquí estos fondos que apoyen al sector empresario General Roca. Muy bien, las 8:43 de la mañana.